Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Andrade. Voy a conversar un poco acerca de ese verbo que amplía cada vez más su significado en la web, como lo es monetizar. Cuando hablamos de monetizar, según el diccionario, nos estamos refiriendo al hecho de poder convertir un activo en moneda, billetes, es decir, hacer dinero. Pero, ¿qué tan rentable es monetizar en YouTube? ¿Se adapta esta acción al concepto? La respuesta a esto es bastante variable. Algunos han tenido experiencias positivas, han logrado lucrarse muy bien a través de la monetización de videos en YouTube, como hay otras personas que han tenido experiencias negativas y piensan que es una idea descabellada el hecho de poder imaginarse poder vivir de la monetización de videos en YouTube. Pero si aún así nuestro modelo de emprendimiento sigue siendo lucrarnos a través de la monetización de videos, bueno, es importante que tomemos en cuenta una serie de requisitos que solicita YouTube para que podamos tener esas experiencias favorables, y es que nuestro contenido debe ser apto para los anunciantes, que seamos el creador del contenido, tener permiso para utilizarlo comercialmente. Debemos proporcionar documentación que pruebe que somos los propietarios de los derechos comerciales de todo el contenido de audio y video. El contenido debe cumplir con condiciones de servicio y los lineamientos establecidos por la comunidad de YouTube. Es importante saber que YouTube se reserva el derecho a desactivar la monetización para las cuentas que no sigan sus lineamientos. Por otro lado, y según las experiencias leídas, recabadas o vividas, es necesario que todos sepamos que colgar cualquier cosa no tiene sentido. Lo que generará primas es el contenido TC, es decir, totalmente creativo, que no debemos extendernos, usemos el tiempo necesario, digamos mucho en poco. No los alarguemos porque nos aburrimos. Actualicemos nuestro canal de YouTube regularmente, mantengámoslo vivo. Y por último, y una recomendación bastante importante, no hagamos o no subamos contenidos violentos o maltrato. Estas acciones no generan lucros.